irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en las noches con Pinina. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Julia Antivilo. Julia Antivilo es una performer chilena reconocidísima, con una trayectoria tanto larga como interesante. Y les cuento que estoy un poquito disfónica, entonces la voz ahí estará un poquito fuera del tono preclaro que me caracteriza. Bueno, y entrando en materia, bienvenida Julia a las noches con Pinina. Muchas gracias, Pinina, por tu invitación. Encantada. No, yo estoy feliz porque hay que contarles a los oyentes que además de ser una admiradora tuya, además de estar muy en este encuentro y aprendizaje contigo, eres una de mis grandes amigas, entonces eso es un plus. Entonces es una maravilla estar una con las amigas en el programa. Julia, cuéntanos cómo incursionas tú en el ámbito del performance. ¿Qué te trajo hasta el performance? Bueno, primero, a partir de la militancia como feminista, en el activismo feminista, siempre estuve, en general, las marchas son muy performativas. Entonces, pero si bien no le llamamos performance, son las acciones que se hacen en las marchas o en los meetings, dependiendo, ¿no?, de las acciones que nos propongamos. Entonces sí, ahí ya había un atisbo de performance, ¿no?, pero sin llamarle como tal. Y eso es desde que, no sé, del año 98 más o menos, que 99, que era parte de Las Clorindas, una colectiva feminista autónoma en Chile. Y bueno, que en general las acciones eran muy performáticas. Y bueno, desde ahí, bueno, y después vi que, bueno, yo siempre, hace muchos años que escribo también, soy historiadora primero que todo, en formación. Entonces llegó un momento, ya en el posgrado, que veía que los textos no me satisfacían, ¿no? Necesitaban algo más. Y desde ahí hubo un salto performático con un ensayo que se llama El Cinturón de Castidad, con un nombre bien largo, que tenía que ver con la como prótesis de las mentalidades de las mujeres y algo así, que ya ni me acuerdo. Y desde ahí ya comencé ya propiamente tal con el performance. Primero foto performance con la colectiva Malignas Influencias, y dentro de ella, con esa colectiva, ya también performance propiamente tal, ya como acciones y bueno, siempre en colaboración, ¿no? Porque creo que todo trabajo es colectivo. Uh-huh. Entonces, sí, con mucha gente involucrada. Julia, tú empiezas entonces a finales de los 90s con el grupo de Las Clorindas. Pero de repente, las que no estamos así como tan informadas, ¿Clorindas qué significa? Y cuando una está medianamente enterada de Clorinda Mato, ajá, la chilena, ¿sí? ¿Es chilena? No, es cubana. Es cubana. Estamos perdidas. Unas perdidas, ¿no? Estamos perdidas como siempre. Clorinda Mato, la cubana, sí es. Ok, bueno, pero entonces Clorinda, supongo que las Clorindas vienen por esta línea de Clorinda, ¿no? ¿No? Ah, cuéntanos. No, Clorindas viene en rigor de... En Chile existe un cloro que es muy antiguo, que se llama Clorindas, y que en realidad nace como esta idea de toda la propaganda, toda la publicidad de este cloro, que es muy antiguo, es como la herencia de la madre y la abuela y la tatarabuela, que son muy limpiecitas y todo lo limpian con cloro, y es una herencia finalmente que le da a las hijas y a las nietas, y en fin. Pero salió en realidad de un accidente en una fiesta que se organizó para poder ir a un encuentro feminista. Uh-huh. Entonces se llevó cloro para dejar todo limpio el local donde se había estado haciendo la fiesta. pero el cloro se llevó en una botella de cerveza. Entonces, accidentalmente, ya cuando estábamos todas como bien arriba, bien la fiesta, ¿no? La fiesta en sí. Una chica se tomó parte del cloro, entonces fue como tragicómico y que entre que nos reíamos, bueno, a la chica no le pasó nada, afortunadamente, porque había una médica y todo bien, ¿no? Se llevó a un servicio de médico y ya no pasó nada. Pero entonces era como reírse de la tragedia, entonces el cloro y las clorindas y empezamos lo que era la marca, ¿no? De las clorindas, lo que el significado finalmente de esta herencia, ¿no? De las mujeres limpitas, ¿no? Y obviamente sacamos el lema de una, ¿no? Desinfectándonos del patriarcado, ¿sí? Y también se intervinieron paletas publicitarias, ¿no? Con respecto a ese cloro, con la arañando, ¿no? ¿No? Arañando ese tipo de concepto, ¿no? Que había todo detrás, ¿no? Fíjate cómo es el asunto, porque Entonces, yo. siempre jugando con la ironía, ¿no? La parodia, ¿no? No, no, no, no éramos muy serias en Sí, sí, ese sí. aspecto. No, yo estaba casi que convencida que eran clorindas por Clorinda Matto de Turner, No, no. que es peruana, ya que ya Ella salimos de las es dudas, vecina, es vecina, pero bueno, por lo claro. menos era sudamericana, aunque yo en algún momento también la llegué a confundir con esta otra gran feminista, pionera del feminismo, una gran mujer, digamos, que se tiene en cuenta como iniciadora del feminismo en Cuba, que ya también se me olvidó el nombre. Pero bueno, el asunto es que yo quiero saber, Julia, tú. Formación entonces empieza es en la historia. O sea, tú Claro. estudias historia. ¿En dónde estudias historia? Bueno, yo empiezo a estudiar historia en el ex pedagógico ¿En qué ciudad? en Santiago de Chile. Y bueno, después continúo estudiando historia en la Universidad de Santiago y ahí terminé el pregrado. Y bueno, paralelamente siempre trabajando en la investigación histórica, historia social y cultural, que era como mis campos. Y ahí tuve un maestro muy importante para mí, que es Lucho Vitale, con quien escribí un libro sobre una gran feminista hispanoamericana, que se llama Belén de Sárraga, que es como la primera mujer de quien me enamoro así, y esa es para toda la vida. Y escribimos un libro sobre ella y siempre he estado constantemente también averiguando mucho más sobre este personaje. Y el que me la presenta es mi maestro, Luis Vitale, que falleció hace unos años atrás, y él también fue quien me dio formación con respecto al feminismo. O sea, estás tú, empiezas la carrera de historia o empiezas a estudiar la licenciatura o la carrera en historia y ya dentro de la Y paralelamente historia. estoy trabajando en investigación desde el primer año que empiezo a estudiar historia, ya estoy investigando. Estás investigando en feminismo y ahí empieza, digamos, que tú. Inicio en el feminismo que está antes que el inicio en el performance, es que olvidé decir en la presentación que antes que una gran performera eres una gran feminista. Y bueno, esos son como los dos grandes campos en los que trabajas. Pero entonces, ¿tu contacto con el feminismo empezó en la carrera? No, desde antes, ¿verdad? No, no me acuerdo cómo era. Pues en la carrera no, porque en historia en general no te enseñan nada, ni historia de las mujeres, ni nada, sino que es mi formación paralela en investigación y con mi maestro, Luis Vitale, que nunca me hizo clases en la universidad, sino que yo aprendí con él trabajando con él, porque fui a su ayudante por como 10 años, paralelamente a lo que yo estudié historia. Y entonces escribes con Luis Vitale un libro. ¿Cuál libro escribes? Se llama Belén de Sárraga, precursora del feminismo hispanoamericano, y que es como una crónica por dónde anduvo Belén por América, pero está más centrada en los viajes que hizo a Chile y en Uruguay, que fue su centro de operaciones. ¿Y Belén de Sárraga? Belén de Sárraga, wow, ese es un huracán que recorrió toda América Latina, un huracán libertario, feminista, anticlericalista. Y bueno, recorrió toda América Latina dando conferencias sobre estos temas, también sobre antimilitarismo, sobre libre pensamiento, que era donde la corriente de pensamiento a la cual ella adscribía, y era filoanarquista, o sea, la encontramos en toda América Latina atravesadas con grandes personajes, o sea, con la Tina Modotti, con Julio Antonio Mella en Cuba, donde crean un frente antifascista. O sea, es como una especie... Iba a hacer una comparación, pero es que me dan miedo las comparaciones porque no hay nada peor que la comparación en ocasiones. Y es que hay una imagen del Che Guevara como alguien que atraviesa América Latina, ¿no? Claro. Yo no quiero hacer el parangón porque no quiero caer en los errores del falocentrismo y del machismo. Como validándola ella solo a través de la metáfora con alguien más. No, no, no. Pero sí me evoca más bien como una relación de vocación el hecho de transitar América, ¿no? Es una viajera libertaria que corre, o sea, recorre desde, inclusive estuvo en California, desde California hasta Punta Arenas. O sea, estamos hablando de a principios del siglo XX, o sea, ella llega a América en el 1906. ¿Proveniente de España? Proveniente de España, autoexiliada. Y claro, en España, viene de una historia en España de mucha censura, estuvo presa mil veces, tuvo dos atentados de muerte por ser una fiel anticlerical y peleando por la República también, ¿no? O sea, siempre estuvo muy metida en el activismo propagandista del libre pensamiento. Entonces, sí, por lo tanto tenía muchos enemigos. Y también dirigió un periódico allá que se llamaba La Conciencia Libre, y por ese periódico, que se cerraron también mil veces, estuvo presa también mil veces por desacato. Y en América Latina, bueno, también fundó un periódico, El Liberal, en Uruguay, y que fue su centro de operaciones en el Uruguay del Vázquez y Ordóñez, que como es un poco más liberal, ¿no? Y desde ahí recorrió todo, ¿no? O sea, vino primero en 1906 a un encuentro de libre pensamiento en Buenos Aires, y de ahí ya se quedó hasta que uh-huh. estalla la Segunda República, que vuelve a España uh-huh. y después regresa en el exilio. Uh-huh. Aquí hay algo interesantísimo, y es que de repente una que ya está en estas notas del siglo XXI, uh-huh. una no reconoce lo que significaba hace 100 años... Viajar y lo que significaba ser mujer activista, sobre todo en el ámbito hispanoamericano, porque di tú, ok, Rosa Luxemburgo es alemana y de alguna manera las mujeres en el resto de Europa tenían como una, exactamente, el mismo socialismo había hecho como una especie de apertura en la participación de las mujeres. Pero en Hispanoamérica, por el conservadurismo y por el clericalismo, fuertemente custodiado por la Iglesia Católica, la política. Entonces, ser mujer y activista era toda una hazaña, era una revolución, el solo hecho de ser activista. Y constantemente también denunciando, ¿no? O sea, el clericalismo en América. Tiene un libro, Gordota, que es el que reseña, ¿no?, con todos sus viajes. Y donde, claro, ve todos los problemas. Por ejemplo, el problema de la pedofilia, por los curas, o sea, que es del año cero, ¿no? Desde que aparecieron. Desde que vienen e invaden este territorio. Y bueno, entonces ya denuncian el clericalismo en América, todos los pasares, ¿no? Toda la contrapropaganda que le hicieron, las persecuciones que también le hicieron en América Latina. Después, por ejemplo, yo comento en mi libro, con Vitale y con después que también tengo otro libro que está inédito ahí con respecto a Belén, y es que ella influyó mucho en la formación de grupos de mujeres feministas, ajá, autónomas. Por ejemplo, para el caso chileno, con su nombre se formaron la cuna del movimiento feminista, en la cuna además del movimiento obrero, porque eran feministas y eran obreras, además, porque también tenían todo un rollo de con respecto a la clase. Ellas, por ejemplo, se formaron varios grupos y otros que se dividían, primero se llamaban cómo se llamaban, bueno, tomaron su nombre, se llamaban Centros Anticlericales Belén de Sárraga, y otro Centro de Libre Pensadoras Belén de Sárraga, y es que estuvieron en el norte del país, y también hubo también en Valparaíso, también en Antofagasta, también Sí, y son finalmente los grupos con los cuales es en el hito, ¿no? Para poder empezar a hablar, ¿no? De movimiento feminista en Chile, y movimiento de mujeres también. Para ganar derechos que eran tan, hoy en día nos parecen tan obvios, pero que no habían, Y como la como, educación, claro, como como el la acceso a la educación, universidad, a claro. la educación superior o al sufragio, Claro, ¿no? inclusive ellas hablaban inclusive hasta del amor libre. O sea, eran mujeres muy Visionarias. visionarias, ¿no? Y se llamaban a sí mismas las esclavas del esclavo. Entonces, todo el rollo, ¿no? De la clase y de la mujer obrera, ¿no? De cómo también era explotada en el ámbito doméstico, ¿no? A pesar de que también eran trabajadoras, pero ella tenía doble o triple Opresión. jornada de trabajo, ¿no? Entonces, también reclamaban eso. Y lo hacían muy lúdicamente, además, porque hacían veladas conferencias en la cual también había declamación, también habían escuelas nocturnas que ellas también enseñaban declamación y historia y matemáticas, cosas que no había en la educación formal, porque tampoco estaban todo ampliamente abierta para todo el mundo la educación, y menos para las obreras que tenían que estar trabajando ya desde que eran niñas, ¿no? Inclusive por eso mismo estos centros había muchas jóvenes. Me encuentro con mujeres de 15 años, con un verbo impresionante. Y también hacían teatro, y también hacían partidos de fútbol, también hacían bazares. Fueron las que se levantaron después de una masacre muy importante que hubo en el norte chileno, del ejército chileno, que lo único que ha sido es matar civiles, ¿no? Y a su propia gente. Y en una guerra, siempre con la guerra interna, ¿no? Y las primeras que se levantan después de esta gran masacre, que es la masacre de la Escuela Santa María, fueron el grupo femenino este de las Belén de Sárraga, las que se toman las calles y empiezan ya a decir, no, esto que son las primeras romerías que se hacen a la escuela esta donde se mató a mucha gente, entre no solamente obreros, sino que mujeres, niños y todo eso, porque los llevaron hasta esta escuela, los dejaron ahí y ahí los masacraron. Y entonces las que reviven el movimiento social son este grupo. Y están activamente participando, abriendo esa brecha de Claro. las mujeres en el activismo político y en el estarse guerreando las situaciones en la Político y política. cultural, Claro, porque también No, además lo hacían, bello es que claro. son como de las primeras en abrir otros modos distintos de la resistencia y de la Claro. protesta a través del encuentro con una pedagogía, el encuentro con expresiones artísticas, con expresiones a nivel cultural general, pues. Sí, invitando a la desobediencia de todos, ¿no? De género, inclusive en los estatutos de formación, tienen muy claramente, ¿no? O sea, de que quien se inscriban en estos centros femeninos, Belén de Sárraga, ya sean librepensadoras o anticlericales, tienen que tener claramente elegir, ¿no? A con quién se van a emparejar. Lo dicen ellos explícitamente, o sea, la pareja que busquen tiene que ser un verdadero librepensador, en la cual no vaya a interferir tampoco con toda la actividad política y cultural que ellas tenían, porque militaban en varias cosas, o sea, por un lado podían estar en el Centro Femenino Belén de Sárraga, pero también eran parte del grupo Arte y Revolución, que era un grupo de teatro, o otras eran parte de la Federación la Federación Obrera Femenina. Entonces tenían varias acciones, entonces no podían perder una miembra porque se Se emparejaba con un casaba, machín, ¿no? claro. Claro. Bueno, yo creo que hemos dado un inicio así increíble porque hemos estado súper ilustradas con la historia de Belén de Belén de Sárraga, que es Sárraga. muy performática además, que yo Claro, también es que rescato también uno, como una proto-performancera, porque yo lo en sus pensé. conferencias movía tanto a la gente con su verbo. O sea, eran capaces de salir afuera y se armaban batallas campales con los conservadores. O le sacaban los caballos al carruaje y la llevaban así en andas hasta el hotel donde se estaba quedando. O sea, es muy performática ella con esa, sí, de hecho, y de hecho el mismo, la misma situación esta de que utilizaran como estos modos de encuentro distinto, estos modos, también me evocó un poco como proto-performance. Claro, en proto-performance. Una obrera ilustrada, además. Sí, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, entonces, muy contenta, Pinina, de tenerte esta noche en Las Noches con Pinina, Julia. Y ya regresamos a Las Noches con Pinina después de nuestro primer corte musical. Just ways to fly, easy to take. You could take me in 4 hours, make me a deal. A day of peace, take it all, just stay a week. I'll take you in pieces, we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic space, open air. Don't look away when there's nothing there. I'm setting us in stone, piece by piece before I'm alone. Airtight before we break. Keep it in, keep us safe. This pool of boiling wax, I'm getting in, that is it. Got to seal this incarnate just gone feeling. Got to keep what I preserve. Basic space, open air. Don't look away when there's nothing there. I've been left behind. Second skin, second skin. I can't let it out, I still let you in. I can't let it out, I still let you in. Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. So when we found that we could not make sense, still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Regresamos después de esta buena música a las noches con Pinina, esta noche con la feminista, doctora en filosofía, doctora en historia, doctora en estudios culturales, historiadora, feminista, performancera, activista, Julia Antivilo, chilena. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @erogenafm. En Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Y bien, entonces Julia, haces todo este recorrido a través de la investigación, empiezas con esta actividad paralela a tu formación de historiadora, que es la de ser activista feminista y de estar investigando en feminismo, y bueno, pues ya como nos mostraste, pues una gran conocedora de Belén de Sárraga. ¿Y cómo empieza el vínculo con el performance en tu trabajo? Ya eso nos lo decías, que empiezas a finales del 99 con las Clorindas. Ajá. Y en específico, ¿qué acciones hacían con las Clorindas? Bueno, muchas intervenciones, también participación en encuentros latinoamericanos del feminismo autónomo. Por ejemplo, hay una acción que destaco mucho, que es, sí, fue muy importante, que después del primer encuentro de mujeres libertarias, en el 99, en Montevideo, en el Pinar específicamente, nos vamos, pues, el 99, en plena estallido, no sé, del o que asume, ¿no?, el régimen talibán. Entonces, nosotros estábamos en un taller sobre el cuerpo, entonces lo retomamos, ¿no? Y salimos todas desde el encuentro hacia el centro de Montevideo, como mujeres afganas, con la burka, ¿no? Entonces hicimos un minuto del silencio al desnudo, nos sacamos estas burkas, y como una metáfora, ¿no?, de sacarse la cárcel a cuesta que llevaban estas mujeres. Y esa es como salimos de portada de diario y todo el cuento, nos invitaron a la televisión en Montevideo y sí, se armó bastante revuelo y se discutió bastante al respecto, ¿no? Con en relación a los cuerpos, ¿no? No solamente a este como mundo lejano del Oriente, del Medio Oriente, ¿no? Sino que también a la realidad latinoamericana. Y esto muy bueno en la discusión. Y que los medios finalmente cubrieron, ¿no? Ajá, esas son como las primeras acciones, como los primeros performances en esta toma de espacio público, en estas actividades que intentan pues mostrar el punto de opresión y por el cual pues ustedes luchan y combaten para que se amplíe el ámbito político en ese aspecto. Y luego, ¿cómo vas desarrollando? Porque hay un personaje del que me gustaría mucho hablar, que es la dama. Es una de tus obras, es una de tus performances, pero ¿cómo sería el trayecto desde ahí a la dama? Wow, bueno, como te decía, el salto a lo performativo fue a través del texto, ¿no? Que me quedaba como estrecho, ¿no? Y desde el ensayo ilustrado con foto performance, que era El cinturón de castidad. Entonces el tema del control, del autoplacer y de todo eso están en el tema del cinturón de castidad. Entonces yo quería algo más lúdico que solamente las imágenes fuertes que habíamos hecho con Zaida González y Jessica Torres, que eran las otras integrantes de Malignas Influencias. ¿Cómo darle más juego lúdico a este cuento del cinturón de castidad, ¿no? Entonces ahí salió La Dama. Y La Dama es, claro, mi alter ego de autocensura, ¿no? Entonces este juego, ¿no?, con esta dama, de que no es tan dama, sino que juegan esta, como esta doble careta, ¿no?, que juegan las damas, ¿no?, porque no existen las damas en sí, obviamente, propiamente tal, ¿no? Entonces la dama juega con una desfachatez, ¿no?, al control de la castidad. Entonces usa como un vestido como muy de dama, pero colorida. Y debajo anda con el cinturón de castidad, entonces baila muy descaradamente y se va subiendo el vestido a medida que va corriendo una rola que se llama Yo soy una dama, que es un cover de un grupo inglés que se llamaba Cara, de los 70, y que en Chile lo popularizó un trío de hermanas que le cantaban la onda disco. Entonces como muy movido y muy juguetón finalmente. Y esta dama, cuando se presenta, es claro, juega mucho con la gente y más bien las acosa, ¿no? Las acosa y juega con este, es como que sí y no, ¿no? Con este juego de autocensura al placer que tienen todas las damas. Bueno, que tienen todas las personas. Porque todas estamos ahí tratando de regular la libido, muy alertas de ciertas expresiones, de ciertas cosas. Ay, Pinina, tú no. Pero hay otras que no, obviamente, pues sí tengo mis rinconcitos. Sí tengo mis limitaciones. Sí, mis miedos, mis profundos miedos que no me dejan atravesar. Y que a pesar de que una es muy liberal, porque sí, las dos, porque tú ni se diga. Bueno, en fin, entonces, La Dama, ¿y en qué, más o menos, en qué año, cuándo presentas por primera vez La Dama? Porque participaste, yo tengo entendido que has participado en un hemisférico, en un festival hemisférico en Bogotá. Que se celebró en Bogotá, claro. Pero yo quiero saber si hay una relación entre La Dama y lo que hiciste en Bogotá, si presentaste a La Dama o qué tipo de pieza era la que presentabas. No, precisamente lo de los hemisféricos nunca he presentado, nunca he trabajado con La Dama. En Bogotá, que era mi segundo encuentro de hemisférico, pues primero habíamos estado en Argentina, en Buenos Aires. En el anterior hemisférico. Claro. Que o sea, llevas varias veces en el hemisférico. Sí, y esa, me gustaría contarte esa pieza porque es muy interesante. La que hicimos en el 2007 en Buenos Aires y que también causó polémica porque no saben, especialmente la curatoría, ¿no? Porque nuestra propuesta era irnos de aventones, de a dedo, desde Santiago a Buenos Aires para más o menos, nuestra hipótesis era de que los caminos que cuando uno supuestamente está más, o se no se exhibe, sino que puede ser más, se expone, ¿no? Puede ser más peligroso para una mujer, no es precisamente que te lleven de a dedo un camión, ¿no? Sino que es los tránsitos más cotidianos, esa era nuestra hipótesis de trabajo, que el tránsito de la casa al trabajo, o de la escuela, o tu propia casa, ¿no? Es los lugares donde era más recurrente la violencia contra las mujeres. Entonces, poníamos a prueba con esta, con esta pieza. Y claro, íbamos con el corpiño antiagarrones, que es un corpiño que si tú me agarras las tetas yo te doy un shock de corriente. También íbamos con una cámara escondida, como también a modo de protección. Y también un electroshock por aquí, y un cuchillo por ahí, por lo que pasara, ¿no? Y iban armadas. Íbamos armadas. Y muy cargadas, porque íbamos a exponer allá, entonces también, y en invierno. Entonces cruzar la cordillera en invierno sí está bien heavy. Con Jessica Torres lo hicimos. Y nada, nos fue súper bien. O sea, el camionero que nos levantó hasta Mendoza, súper bien. Señor súper preocupado que si comíamos, si no. De un momento dijimos, no pasa nada, sacamos la cámara y hasta jugó con eso. Él mismo gatilló la conversación con respecto a la violencia contra las mujeres y se fue dando, hicimos un registro, ¿no? Y después presentamos en performance, como una especie de una conferencia performanceada. También presentamos el video este que se llamó, y todo el proyecto se llamó Santiago Buenos Aires Bitácora Visual. Claro. Sí, tú ya me la habías contado, pero qué maravilla que nos la cuentes esta noche, porque sí me parece una pieza increíble. Y bueno, como el cierre de esta pieza finalmente, bueno, fue muy exitoso en el encuentro, pero después de un par de meses, mi colega, la Jessica Torres, me mandó una noticia que había aparecido en el diario y que dos chicas en Italia, dos italianas, Pipa Vaca y no me recuerdo la otra, hicieron un performance similar, pero ellas iban vestidas de novia, viajando por Europa y querían llegar a Tierra Santa. Y era como una metáfora de ir casándose por los pueblos, por eso iban de novias. Pero tuvieron la mala idea, la mala ocurrencia, o la triste y la desafortunada y terrible, que se separaron en Estambul. Y a Pipa Vaca la encontraron 2 meses después, muerta, violada, y ahí quedó su pieza. Entonces dijimos, nunca más trabajamos con este tipo de hipótesis tan, tan frágil, ¿no? Tan frágil. Sí, es un riesgo, sí, un enorme riesgo. Claro, eso no fue bien, pero... Y lo de Bogotá tenía que ver con... Ya no con la censura, sino sino que tenía que ver con el autoplacer. Y es una pieza que se llama Afrodisia y que es un invento, que es un urinario femenino para poder orinar de pie, pero también es un bidé y un masturbatorio. Entonces son 3 piezas a la vez, en la cual lo ocupo en performance y después invito a la gente también a usarlo. A que los use, a que los pruebe. Claro. Y esa fue la pieza que se presentó en... En el segundo hemisférico en Bogotá. Claro, en el 2009 en Bogotá. En el segundo hemisférico tuyo, quiero decir. Y en el mío, porque sí, ya sí, llevaban muchos. Bueno, entonces nos vamos a nuestro segundo corte musical y ya regresamos a Las Noches con Pirina esta noche con Julia Antevil. We'll be right back. gonna wish that we were friends, then we talk. You never feel so sure again. Sintonía de la primera emisora para adultos del país, Erógena FM, erotiza tus sentidos. Thank you. bien, y regresamos a las noches con Pinina. En esta noche con Julián Tibilo, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter @radioerógena, en Facebook Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Y nos contaba Julia de esta trayectoria, como ella del feminismo pasa a la actividad performática, y de la actividad performática, o más bien como que se dan las dos a la vez, y desde esas actividades performáticas ella termina construyendo y participando en unas piezas muy interesantes, sobre todo porque muestra una postura de violencia a la que se expone la mujer en dos hemisféricos, en dos festivales hemisféricos. Uno en Buenos Aires con la pieza de una pieza muy riesgosa de exponerse en un trayecto Santiago, ¿hasta dónde iban? Hasta Buenos Aires. Y la segunda, este urinario. Este urinario que era a la vez un... Cuéntanos cómo es. Bueno, es una propuesta que tiene que ver con el autoplacer como una forma de empoderamiento. Ahí lo pueden revisar. Ahorita lo han publicado en Misteria, una revista electrónica, pero también está en la página web de Las Malignas Influencias. Ahí está un texto completo del cual habla y reflexiona con respecto al autoplacer como una forma real, ¿no?, de empoderamiento y de resistencia, ¿no? Uh-huh. Y más bien por eso juego. Podemos poner en Google Malignas Influencias y ya nos sale, ¿verdad? Claro, sí, malignasinfluencia.com. Y ya está todo lo que hicimos con la colectiva Malignas Influencias, que duró hasta como el 2009. Y bueno, después del 2010 empecé a hacer otros trabajos, justamente revisitando a la dama, porque era como el caballito de batalla, ¿no? Porque sí, le viene a todos los lugares, dentro de la academia, en los bares, no sé, cuando me iban, me invitaban, y trabajando ya con lo de la dama. Y también saltamos a lo lenticular, con un trío de que se llamó Movimiento Revolucionario Lenticular, y que estuvimos trabajando con la imagen de la dama como un confesionario, con estas láminas que se mueven, que es como 3D, ¿no? No sé cómo explicar bien el lenticular. A ver, era en Colombia antes habían unas postales de japonesitas, claro, en bola, con kimono y en bola. Entonces, claro, uno mueve la postal, claro, y cambia, ajá, desaparecía el vestido y la japonesita quedaba en cueros. Sí. Yo me recuerdo de chica las reglas, ¿no? También que las chinas que te ponían para leer las tablas de multiplicar, sí, también, ¿no? Es esa técnica, el lenticular. Entonces, como una foto fija, pero con movimiento. Eso es el lenticular. Y estuvimos trabajando ahí con la dama, ¿no? Y un cura, ¿no?, el cual le da un ataque cardíaco, así, mientras la dama se está confesando. Y después terminan los dos ahí como en un rollo amatorio dentro del confesionario. Y siempre jugando, ¿no?, con la ironía, la parodia y lo lúdico, ¿no?, de lo sexual. Y después, bueno, con esa misma pieza, con la dama, estuve en el Festival Internacional en el Exteresa en 2012. En México, Ciudad de México, de DF. Y ahí hice además La Dama, pero presentando otra pieza que se hizo con Las Malignas Influencias, que es El Columpio del Placer, que es un columpio vibrador, en el cual la dama le enseña a la gente de cómo finalmente se hizo ese, o quién inspiró a hacer ese columpio, y invita a la gente también a probarlo. Y quedó instalado también ahí por todo el festival, el columpio, para que la gente lo usara. Sí, hay que decir que es un columpio bastante rico y placentero, porque si te mueve, te hace vibrar toda entera. O sea, porque te sientas ahí, vibras de como por la columna hacia arriba y por entre las piernas hacia arriba. Es buenísimo el columpio del placer. Y bueno, entonces llegas a la dama, haces todo este trabajo en el Exteresa, justamente ahí es donde yo te conozco y veo tu obra, que me encantó, me fascina. Este trabajo del lenticular es un trabajo increíble, es una pieza muy buena. Y lo mismo la performance y el columpio. Y entonces, y luego de estas actividades ¿Qué otras actividades has tenido en los últimos años? Me quedo viviendo en México todo el 2012 y ahí estuve participando activamente con el taller de arte feminista que lo dirigía Mónica Mayer. Hicimos una pieza muy interesante con respecto a las maternidades. Se llamó Todas las maternidades secuestradas, que era una protesta finalmente. Pero con todo un proceso, ¿no?, de trabajo de obra que fue muy... O sea, se revisaron todas las maternidades con el grupo del taller de arte y activismo feminista. Entonces, muchas trabajaron, o sea, todas las maternidades. Primer ejemplo, Mónica trabajó con las activistas para hablar sobre una maternidad. Otra integrante del TAF trabajó con sus alumnas, otras con sus compañeras de universidad, con las que no querían ser madres, que fue la que yo trabajé, que nos llamamos las madres escombros, porque no hacíamos cargo como los escombros de la maternidad. Entonces había muchas reflexiones con respecto a todas las maternidades. Y se hizo una protesta, se llamó la protesta del día después, un día después del Día de la Madre, que en México es como un día feriado, ¿no? Es muy importante. En Colombia también, el Día de la Madre, en toda Latinoamérica. Bueno, sí, es muy importante, pero por lo menos en Chile es como bien comercial. Ah, bueno, en Colombia también, claro, es súper comercial. Es súper comercial, ¿no? Pero aquí le dan, o sea, en México le dan libre a las mujeres. Sí, las quienes madres, sí, es una institución, ¿no? Así como el macho mexicano es una institución, o la muerte es una institución en México, la madre también lo es. Y entonces, ese fue un trabajo importante que hace poco estuvo ahí expuesto en el Museo de las Mujeres, en el Centro Histórico. Y bueno, con el TAF, sí, esa fue como la gran obra, ¿no?, que hicimos. ¿Qué es el TAF? El TAF es el Taller de Arte y Activismo Feminista. Ajá, que dirige Mónica Mayer. Mónica Mayer, ojalá que algún día la tengamos aquí. Yo he estado, pero no hemos coincidido. Pero ella es divina y Mónica es de las pioneras del performance y del feminismo en América Latina. Es una mujer que hoy es una voz importantísima dentro de esta lucha y dentro de esta reivindicación de la mujer en un espacio tan machista como el mexicano. Claro. Especialmente en el arte, ¿no? Sí, le mandamos un saludo y un abrazo calurosísimo a Víctor Lerma y a Mónica Mayer, que tienen un archivo increíble, pero bueno, después les contaremos, ojalá que los podamos tener pronto en Las Noches con Pinina. ¿Y entonces? Y bueno, con el TAF y después volví a Chile y ahí estuve trabajando también con otras colectivas que se llamó algo como de la confección de la memoria, pues que también jugando muy en lo lúdico, ¿no? Y se hicieron varios homenajes a las mujeres jóvenes que cayeron en la lucha contra la dictadura, porque en general siempre se hace como homenajes a las detenidas desaparecidas o las ejecutadas durante el golpe o los primeros años del golpe, pero las mujeres combatientes que estuvieron resistiendo la dictadura, y en general eran muchas mujeres jóvenes, uh-huh, era mucho un patrón también de cómo las eliminaban. Entonces era como fuimos rescatando esa historia y empezamos a hacer homenajes, uh-huh, y también muy sentidos en los lugares donde están enterradas, y con también un proceso de obra bastante... Se mezclaba, bueno, entre... Porque eran encuentros de homenaje no solo políticos y estéticos, sino que también eran brujísticos. Entonces habían limpias. Ajá. Y que coincidía de que muchas de las excombatientes ahora son todas brujas. Entonces, ajá, como... Fue muy potente, muy fuerte. El primero que hicimos fue a Paulina Aguirre, que es una mirista. Y sí, estuvo... ¿Una qué? Mirista. El MIR era un movimiento de izquierda revolucionaria, partido revolucionario bien combativo, ¿no? En Chile, en ¿no? Chile, en la dictadura. Claro. Y bueno, también, y anteriormente yo tenía otra colectiva, se llama Las Rita Lazo, que también estuvimos muy involucradas en el movimiento estudiantil, uh-huh, y de ahí con las... Rita Lazo, descolgadas también, siempre estuvimos en todas las manifestaciones. Entonces el performance era parte de las marchas. Y con la pieza que ahora voy a Montreal, al otro encuentro hemisférico, se llama Muera la Ley. Y lo hicimos. Yo también voy a ir. Sí. lo hicimos con mi nuevo compa performático y marida Conde Marzo. Y bueno, fue un performance que hicimos en la marcha de la conmemoración de los 40 años del golpe. Y estuvo increíble porque fue mucha gente, bueno, era toda la gente, ¿no?, que iba por la marcha, pero se quedó gente ahí viendo la pieza y fue muy emocionante, ¿no?, porque la gente te daba gracias y muy como se conmovió mucho, ¿no? Y aparte era mi exploración de mi lado travesti, entonces era como una gran diva ahí, ¿no?, cantando Muera la Ley, que es inspiración de Pinina, ¿no?, porque Pinina es quien es la autora de la idea, ¿no? Y bueno, y después, claro, el performance todo muy bien y terminó muy mal. Porque la policía no nos tiró lagrimógenas. ¿Qué te dieron? Sí, ¿qué te dieron? Y nos tiraron. Me dieron esquirlas en la pierna. Claro, y nos tiraron balines en las piernas. Y como, claro, como yo andaba como en tacones, me caigo, me lesiono la rodilla, pero fue. Pero bueno, son las heridas, bueno, del cuerpo performático, es ahí, ¿no? Donde claro. Uno ve verdaderamente una artivismo, exposición, ¿no? Claro, el artivismo. Un acto, ¿no?, de exposición y de vulnerabilidad. Claro. Fíjate que hablaba yo, no me acuerdo con quién hablaba recientemente. Ah, con Natalia Moreno, ajá, que es una activista, entre comillas, discapacitada. Ajá. Es una persona que está reivindicando una cantidad de posiciones de opresión o situaciones de opresión de las personas que la gente normal, entre comillas, llama discapacitados, entre comillas. Uh-huh. Entonces hablábamos de cómo es ahí, desde la vulnerabilidad, donde nosotros podemos volver a tener en cuenta al otro. Cuando somos vulnerables, el otro lo resignificamos de otra manera y lo percibimos de una manera en la que sí se nos hace presente. Pero el capitalismo y la burguesía lo que hace es generar un sistema en el cual unos pocos se sientan invulnerables. Claro. Y a través de esa invulnerabilidad no tienen esa posibilidad del otro. Entonces ellos son los que mueven todo el sistema de jerarquías de opresión de los que ellos oprimen, porque uh-huh, pues esto es como para eso tiene la policía, ¿no?, con todas sus armas. Uh-huh. Pero por otro lado también, ejemplo, esa misma pieza con el Conde Marzo la hicimos en una población que es como un barrio como bien popular, y una población que es como también una muy luchadora de la dictadura. Y que unas compañeras que hacían poesía nos invitaron para intervenir una plaza, para recuperar una plaza que estaba ahí apoderada por los narcos. Y fuimos también con esta pieza y las chicas que estaban ahí también haciendo poesía. Y fue también, o sea, fue muy heavy porque estaban los narcos ahí y finalmente nos aplaudían. Y todo el cuento era como, wow, qué onda, ¿no? Y se acercaron uno, nos felicitaron, qué bonito, que no sé qué, pero tomaron distancia. Ajá. Y la gente de ahí estuvo ya recuperando ese espacio. Ajá. Pues qué interesante y qué bello. Y bueno, cuéntanos, Julia, ¿qué es lo más reciente que has hecho o qué vas a hacer, qué proyectos tienes ahora en mente? Bueno, ahorita viene lo de Montreal, entonces resignificar esta Muera la Ley en el primer mundo, ¿no? Y más con todas las mineras canadienses. Y entonces vamos ahí a ver cómo porque sí, en Chile también hay mucho problema con las canadienses, y no solamente en Chile, sino que en toda América Latina, uh-huh, con las mineras. Entonces yo creo que por ahí va a ir la... Sí, la que está deforestando el Chocó colombiano es una compañía canadiense, ah, a la cual el presidente Uribe le vendió esos territorios para que explotara, o se los permitió explotar para madera. Ajá, sí, sí, están en toda uh-huh, América Latina. Uh-huh. Es como su gran patio, ¿no? Y entonces yo creo que la resignificación va por ese lado. Y por lo pronto, sí, trabajando en producción de otros colegas y amigos y queridas de La Pocha Nostra, con Guillermo Gómez Peña, y con Producciones y Milagros, que próximamente se vienen acá en Ciudad de México, Lesbian Arte 2014, y en eso, trabajando en producción. Uh-huh. Por lo pronto. Pues bueno, una vida muy activa y una vida muy expuesta también, muy al límite y muy política, atravesada por la política y por una circunstancia. El arte es político. El arte es político. Nuestro cuerpo es político. Sí, sí. Justamente ahora también, por eso acá en el Todo es político. México estamos trabajando por la liberación de Yakiri, una jovencita que está presa por haber matado a su violador. Entonces, todas esas injusticias a las artistas y a las activistas. Pues habrá que pensar en una pieza entre Julia y Pinina. Por supuesto, que sea esperamos esa, el 8 y el 9 de pues ahora. Hagámoslo, obvio. Vale, entonces ya les contaremos cómo nos va a ir con nuestras performances. Y yo con esta voz toda horrible, pero pues bueno, no quería dejarlos más sin programa. Y sobre todo sin mostrarles a estas personas o tan maravillosas, tan lindas que están en este programa, porque son personas como Julia, activistas que sí exponen el pellejo y que sí están hablando desde lugares que no cuentan con todos los privilegios. Entonces, Julia, mil gracias por haber aceptado la invitación de estar en Las Noches con Pinina después de tanto tiempo. A ti, muchas gracias, querida Pinina. Bueno, yo les mando un saludo y un beso a todos los que nos escuchan y nos escucharon y nos van a escuchar a través de los podcasts que se pueden bajar. En el próximo programa les cuento cómo se pueden bajar o pregúntenme en el Facebook. Les mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días. Bye bye. I work to they do is wake up the enemy, always getting the best of me. Oh, if we could sneak out the back.